Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en otra noche magnífica para estar entre amigos, escuchar muy buena música. Bueno, arrancamos con esto muy lindo, pero antes déjame saludo a Luisito Cid en controles, nuestro gran amigo de hace algunos años. Herbie está escuchándonos por su lugar de trabajo, acabo de hablar con él. Bueno, un saludo grande para él también. Anoche no pude estar acompañándolo aquí en su nuevo emprendimiento radial. Lo quise escuchar por internet, no pude. Se ve que la web de la radio ha caído. Yo en casa no tengo, viste que esas cosas que antes había radio por todos lados, ahora no. Así que quise escucharlo por internet, no pude. Así que para todos aquellos que están por aquí y que viste que es muy cómodo, ¿no? Uno anda con el celular y anda escuchando, qué sé yo, bueno, salvo la radio, en el auto quiero decir. Es muy cómodo internet. Para todos aquellos que están lejitos o que se pierden la emisión en vivo de hoy, saben que es grabado el programa y se cuelga en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. También se retransmite los días sábados. Muy bien, arrancamos con esto lindo, ¿eh? Julian Leish, Modern Lord, un disco muy reciente que publicó Maccabi New Records el 2 de febrero de este año 2018. Acompañado por su última gran formación, Scott Cooley en contrabajo, Kenny Wolsen, batería y vibráfono, Tyler Chester, teclados, Jace Harris, maracas y guitarra acústica. Gran guitarrista con una historia, ¿no?, bien, bien de película. Un niño prodigio en su época, hoy un joven prodigio, 30 años tiene este muchacho. A los 12 años actuó en los musicales que suele haber en las presentaciones de los premios Grammy del año 2000, 12 años tenía. Ya a los 15 se convirtió en parte del cuerpo docente como profe del Stanford Jazz Workshop de la Universidad de Stanford. 15 años tenía el muchachito en esa época, ya estaba dando clases en los workshops de jazz de la Universidad de Stanford. Impresionante, ¿eh? Se graduó de la Berklee en el 2008. Cuarto álbum como líder para Leish. En esta oportunidad, algo diferente de lo que hemos escuchado anteriormente de él. Por ahí alguna crítica que he leído, y ciertamente coincido, porque se nota mucho la influencia de Bill Frisell, con quien ha tocado una época, en este disco que suena tantina a Bill Frisell, ¿no? Un sonido medio rockero por momentos, pero con el estilo del gran guitarrista estadounidense Bill Frisell, entre otros, ¿no? Bien, Modern Lord. Acabamos de publicar la tapa ahí en el blog de Alrededor de Medianoche. En el blog no, en el perfil de Facebook de Alrededor de Medianoche. Me trabé un poquito porque vos sabés que no me acordaba la clave para poder entrar al Face. Me clavé un poco, así que van a ir, si puedo estar siguiendo la música con las publicaciones de las tapas, vamos a ir bien. Si no, por ahí vamos a estar un poquitín atrasados. Para hoy bastante tupidita la programación del día de hoy, como decíamos en el blog, al de medianoche.com.ar, donde publicamos la programación, más otras noticias, etcétera, etcétera. Lo de hoy viene festejo de cumples. Por ejemplo, el día 9 fue el de Steve Gadd, que vamos a escuchar, por supuesto, algo de él. Omar Sosa, el 10 de este mes. Jacob Rowe, el día de ayer. Jacob Rowe fue parte de nuestra programación la semana pasada, pero hoy lo traemos. Lo traemos con un disquito. La semana pasada escuchamos Returning, su última producción discográfica. Vamos a escuchar un disco algo anterior. Hoy cumple 77 pirulos Herbie Hancock, ya vamos a ir con él. Y el lunes 16 cumpliría 54 años el pianista sueco Esbjörn Svensson, fallecido ya casi ahora en junio, 10 años, es increíble lo que pasa el tiempo. Le vamos a dedicar el martes de disco completo que viene a uno de sus discos, impresionantes discos, de la muy escasa discografía de Esbjörn Svensson, debido a su prematura muerte, ¿no? Vamos a ir con esto, Herbie Hancock. Bueno, déjame que le abro acá, tacate. Herbie Hancock. Che, esta porquería. Acá está. Bien, Herbie Hancock. Herbie Hancock, gran pianista, uno de los precursores del movimiento fusión, por allá por los 60, fines de los 60, 70, fue uno de los pioneros, por ejemplo, en la música, en el jazz un poco más electrificado, con esos teclados y sonidos electrónicos muy, muy típicos de por aquella época, con su grupo de Headhunters, por ejemplo. Melenas así grandotas, ¿no? Pantalones con esas botas mangas enormes, camisas floreadas, la moda de la época. Bueno, el hombre hizo, por supuesto, escuela por aquella época y toda una carrera enorme, ¿no? De la mano de los grandes, como por ejemplo Miles, con quien fue uno de los de sus discípulos. Con Miles viene de aquella época, de allá del quinteto, del segundo gran quinteto de Miles. Año 55, 56, donde el hombre participó de aquella, una banda obviamente muy jazzera, pero también fue partícipe de los dos discos seminales de lo que hoy conocemos como jazz fusión o jazz rock en aquella época, que fue In a Silent Way y Bridges Brew, respectivamente, ahí con una diferencia de meses, un año. Tema de disco este último, Bridges Brew, que dio paso al nacimiento del jazz rock. In a Silent Way fue una especie de acercamiento, de experimento. Herbie Hancock fue de aquella partida. Y bueno, y posteriormente su carrera como solista lo ha llevado a estar en la cumbre por años, ¿no? Al frente de la vanguardia también. Este disco, River, de Johnny Letters, un disco en el que él rinde tributo a Johnny Mitchell, con todas canciones de Johnny Mitchell, se convirtió por allá en el año que se publicó en el año 2007, 25 de septiembre del año 2007, Verbes publicó este disco. Y además de ser un discazo, ¿no?, que ha pasado por aquí, por su época, lo traemos de vuelta ahora. Además de ser un gran disco, tuvo la enorme hazaña de ser parte o de lograr algo que hacía 43 años que no se lograba, como fue ganar el Grammy al mejor disco del año. Eso así como el disco de oro, ¿viste? Como el Martín Fierro de oro. Lo mejor de lo mejor. Siempre hay otros rubros musicales que se llevan el gran premio. Esta fue después de 43 años, después de que aquel disco Gets, que publicó Stan Getz con Gilberto. Gets Gilberto. Stan Getz, Joao Gilberto, en el año 65, 43 años pasaron. Y Herbie Hancock con River de John Letters se llevó la nominación, se llevó el premio grande, por supuesto. Además que ganó también aparte el Grammy al mejor álbum de jazz contemporáneo de aquel año. Además que también estuvo en el puesto 5 de la prestigiosa Billboard 200. En el puesto 5, Bueno, enorme la hazaña de Herbie Hancock con aquel disco. Para festejar los 10 añitos de aquella gran hazaña, el sello Verve publicó el 19 de diciembre del año pasado el mismo disco, pero una versión expandida, ¿no? Expanded Edition, con 4 cortes que no fueron de la partida original del disco. Vamos a escuchar uno de ellos, el tercero, Harlem in Havana, Herbie Hancock. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy bien, escuchamos esto. Bastante, una improvisación bastante diferente a lo que compone el resto de la original, el original disco River de Johnny Letters, publicado por el sello Verve el 25 de septiembre del año 2007. Como decíamos antes del tema, estos fueron cuatro cortes que no estaban, que no formaban parte de la edición original, se publicaron como celebración del décimo aniversario de aquella gran hazaña que significó la publicación de este disco por Herbie Hancock bajo el nombre de Expanded Edition, con cuatro cortes, del cual escuchábamos el tercero de esos cuatro, Harlem y Havana. La banda, el contrabajo a cargo de el contrabajista inglés Dave Holland, Vinny Colaiuta en batería, Vinny Colaiuta, un hombre y uno de los bateros más prominentes dentro del ámbito de la fusión, Lionel Lequien en guitarra, el propio Hancock en piano y Wayne Shorter en saxo soprano y tenor. Las voces, obviamente Joni Mitchell, decíamos que es un homenaje a la música de Joni Mitchell, este River de Johnny Letters, Luciana Souza, Nora Jones, Tina Turner, canta por ahí, y Karen Bailey Ray en otro de los temas. Lindo disco, fantástico, linda portada también, estamos ahí publicándolas en nuestro perfil de Facebook. Bueno, una paradita para mencionar los teléfonos, 1558-4646, 1558-4646 para mensajes de voz y de texto, y los teléfonos fijos 424-267 424-267 421-754. Si no te acordás, si sos como yo, te vas hasta la página. Ah, no, si está caída la página de Cadejur, está caída como para averiguar los teléfonos. Bueno, pero en algún cualquier guía ahí en online aparecen los teléfonos de Cadejur. Bien, lindo esto. Feliz cumple, Herbie, 77 pirulos para el gran Herbie Hancock. Vamos a ir a esto ahora. Seguimos con los cumples un poquito más después, más rato, ¿eh? Más después. Más después. Más rato tampoco queda muy bien que digamos, pues más después peor. Más tarde. Ahí está. El 5 de abril último pasado falleció a la edad de 89 años el gran Cecil Taylor, uno de los pioneros, padrinos, comandantes de aquel movimiento que se denominó Free Jazz y que goza de una muy buena salud, a pesar de que por aquel entonces los críticos y digamos el establishment jazzero espantado con esa cosa que no había manera de poder entenderla ni escucharla, atonal, disonante por completo, parecía como que nada encajaba con nada, definitivamente un patear el tablero por parte de principalmente Ornette Coleman a lo establecido, ¿no? Una rebelión de un pequeño ejército que supo enfrentarse al gran ejército y salir victorioso de aquello. Hoy por hoy el free es un lenguaje que abordado por infinidad de músicos, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Yo escucho, trato de escuchar, porque hay que aprender a escuchar free. No es una cosa que uno, ay, qué lindo, vamos a escuchar free, y salías así como un poco apabullado por algunas cosas que no se entienden. Tampoco hay que entenderlo mucho, ¿no? Porque si intentamos intelectualizar el arte, la música, la pintura, la fotografía, lo que sea, estamos cocinados. Te llega o no te llega, pero hay ciertas cosas que hay que masticarlas un poquito más. Ciertamente hay cosas muy feas, demasiado, que no se entienden, y otras que tienen una... No entiendo, pero me pegó un poquito, me quedó ahí picando. Eso me pasa con la música de Cecil Taylor y con la de Ornette Coleman. Fíjate vos que 89 tenía a Cecil Taylor, Ornette murió a los 80 y algo también, y estamos hablando de que nos quedamos, y al hablar de free, en lo que a mí respecta, me quedo con los precursores del movimiento, no por una cuestión de respeto a sus creadores, ni esa cosa de quedarse, de mirar siempre hacia atrás y no hacia el futuro, sino simplemente porque lo nuevo que hay está muy desprovisto de la enorme trabajo y la música que tenía de estos enormes batalladores, ¿no? Vamos a escucharlo ahora, un disco no tan viejo, publicó Verbé el 1 de enero del año 99, con dos grandes leyendas, ¿no? El gran baterista Elvin Jones, una de las leyendas de todas las épocas, el mencionado Cecil Taylor, y Dewey Redman, el papá de Joshua Redman, un saxofonista que no pudo cosechar todos los elogios de músicos como, por ejemplo, los mencionados en este trío. Algo que sí ha logrado su hijo, no pudo Dewey Redman, pero no por eso, bueno, cuestiones de mercado, anda a saber por qué, pero fue un gran saxofonista Dewey Redman junto a Cecil Taylor, Elvin Jones. Momentum Space, publicó Verbé, 1 de enero, año 1999. Thank you. escuchamos a este disco Momentum Space, grabado o publicado, sí, grabado entre los días 4 y 5 de agosto del 98 y publicado por el sello Verbe el 1 de enero del año 99. Escuchamos el quinto corte, It, de 7 que tiene este Momentum Space, por tres grandes músicos, en una reunión cumbre podría decirse, la grabación de este disco: Dewey Redman, saxo tenor, Cecil Taylor piano, Elvin Jones batería. Tres grandes exponentes del género, gente que ha hecho su papel aportando sobremanera, ¿no? No hace falta mencionarlo demasiado, pero a tiempos diferentes. Por ejemplo, Dewey Redman fue un músico que fue partícipe de los grupos de Ornette Coleman. Por ejemplo, Dewey Redman tocó con Ornette. Elvin fue músico de Coltrane. Fíjate qué formaciones la que tenía Coltrane en aquel momento. Y bueno, Dewey Redman también lo suyo con Ornette Coleman. Hay un discazo 80-81 de Pat Metheny, donde toca el gran saxofonista Dewey Redman en sus últimos años de vida, y uno de sus últimos discos, un disco realmente fenomenal. Y Dewey Redman también tocó con Keith Jarrett en alguna época, y Cecil Taylor, que hizo allá por sus comienzos, ha tocado con algunos grupos, pero un día dijo: esto no es para mí, decidió armar sus propias agrupaciones, no tocar nunca más para nadie, ¿no? Sino que se dedicó exclusivamente a perfeccionar e ir en busca de lo que él consideraba que era su camino. En una época en la que abrirse de lo convencional era sinónimo de estar fuera de la órbita, ¿no? Fuera de la consideración de los clubes, poco laburo. Había músicos que obviamente no querían tocar ni con él ni con Ornette, por ejemplo. Lo de Coltrane fue diferente, porque Coltrane, esa etapa más experimental fue tiempo después, cuando ya el free estaba consolidado. Pero eran tiempos difíciles en aquellos en los que estos grandes decidieron abrirse el camino. Falleció el 5 de abril último pasado, a los 89 años, Cecil Taylor, que así viejito como estaba, hace poquitos años cuando falleció Ornette, él se sentó al piano en el funeral y tocó para su gran amigo. Bien, nos vamos con Cecil Taylor. Bien, hay una foto, hay fotos por ahí de viejito piola canchero, así como tipo, un peinado tipo rasta, así un personaje tremendo. Vamos a ir con esto. Este es otro muchachote, que cumple años, o cumplió, el 10, anteayer. Omar Sosa, pianista cubano. Omar Sosa, gran pianista, ha pasado francamente casi con todas las discografías que él ha publicado, ha sido parte de nuestra programación, y acaba de publicar hace poquitas semanas, el 19 de enero de este año, por el sello OTA Records, junto a la prestigiosa NDR Big Band, la gran Big Band alemana, publicó Es Sensual, una etapa, mira, así nomás, mira, muy minimalista, muy simplonga, pero obviamente que nos quedamos con la música de un Omar Sosa, que otras veces nosotros hemos comentado aquí, ¿no? Como el perfil de Omar Sosa, la música de Omar Sosa, siempre arraigada con la música negra de la isla y la música africana, tal cual él mismo se encarga de tantísimas veces de aclarar, ¿no? Que se refiere a sus raíces musicales, a un homenaje permanente a su negritud, a sus orígenes, y que hay muy pocos discos en los que uno puede notar un cierto tono así como de latín ya, ¿no? Típico, ¿no? Es el latín de la isla cubana, música cubana. Bueno, este es uno de ellos, tiene rasgos así con arreglos. Fíjate los arreglos de quién. Jacques Mormau arregló y dirigió a la NDR Big Band, el gran director y compositor. También con arreglos y obviamente las composiciones del propio Sosa, que forman este CD son extractos de selecciones de discos anteriores de Omar. Por ejemplo, Free Roots del año 97, Mulatos 2004, Life Hip en el 2006, Promise 2007, Across the Divide en el 2009, qué disco lindo este, y Ile en el 2014, otro disco precioso. Así que bueno, selección de aquellos discos con arreglos de Sosa y de Jacques Marenbaum junto a la NDR Big Band es sensual. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo, Omar Sosa, junto a la Andier Big Band, Es Sensual, publicó OTA Records, 19 de enero de este año, el último corte, el octavo, Sad Meeting. La banda, bueno, la orquesta, la Andier Big Band, dirigida, y temas arreglados por Jax Marlenbaum, Ingmar Heller en batería, Ernesto Simpson, al revés, Ernesto Simpson, batería, Ingmar Heller en contrabajo, Omar Sosa, piano y piano eléctrico, percusión Marcio Doctor. Decíamos, la orquesta, la prestigiosa Andier Big Band. Bueno, lindísimo disco, ¿eh? Fantástico. Bueno, un disco en el cual él rinde homenaje a enormes figuras, ¿no?, de la escena jazzera afrocubana. Machito Grillo, Chico Farri, Cachao, el gran Dizzy Gillespie. Dizzy tuvo unos quilombos tremendos, ¿no?, porque era muy apegado a la música de las islas, se la pasaba viajando para allá, y el gobierno estadounidense lo perseguía, ¿no?, pensando que era, se había, digamos, pasado al otro bando. El gran Dizzy Gillespie. Chano Pozzo, ¿quién más? Bebo Valdés, ¿no?, ya un poquito más para, esta parte. Chucho, Paquito de Rivera, el revolucionario conjunto de La Quiere, etcétera, etcétera. Lindísimo, Omar Sosa sorprende una vez más con otro discazo, ¿eh? Bueno, cumples, seguimos con los cumples. Ah, bueno, Omar Sosa cumplió, a ver, 40 y... Ay, no me acuerdo, 40 y pico de años. Bueno, el 10 último pasado. Un día antes, el 9, ¿cuándo fue 9? Déjame ver el almaquito acá. El lunes fue 9, cumplió años 73, pirulos, el gran baterista estadounidense Steve Gadd. Steve Gadd estuvo hace poquitas semanas en Buenos Aires junto a otra leyenda, el pianista estadounidense también Chick Corea, presentando Chinese Butterfly, un disco publicado por el sello Concord el 19 de enero de este año. Una gira presentando este disco. Vos sabés que yo estaba viajando a Buenos Aires ese día, escucho por la radio, no llegué. Llegué, va, pero medio muerto y seguramente sin posibilidad alguna de encontrar una entrada. Una única presentación de Corea con band, con la Steve Gadd Band, en este Chinese Butterfly, seguramente haciendo otras cosas, ¿no? Gadd fue parte de la Rechancho Forever de Corea por allá por los 70, y se dice que en aquella presentación, junto también con este disco, ¿no?, Chinese Butterfly, fue como una rememoración a aquellas épocas gloriosas, ¿no? Hablamos de los comienzos del jazz rock, de la fusión. Bueno, Corea con Steve Gadd, por aquella época, 70, 70 y pico, tuvieron muchísimo que ver. Hoy vamos a escucharlo a Steve Gadd en su último trabajo discográfico, simplemente titulado o autotitulado Steve Gadd Band. Steve Gadd Band publicó BFM Jazz el 23 de marzo de este año. Lindo disco, la banda, Kevin Hayes en teclados, Jimmy Johnson bajo, Michael Landau en guitarra, Walt Fuller en trompeta, Steve Gadd batería, para este Steve Gadd Band. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos de cortina a ST, Seven Days of Falling. Vamos a recordar o celebrar el natalicio de Svensson, que cumpliría 53, 54 años el lunes próximo. Además, dedicado obviamente el martes que viene, disco completo con uno de sus discos. Bien, ya vamos a ir con él un poquito más tarde. Lo de recién fue Steve Gadd Band, autotitulado así simplemente el disco publicado por BFM Jazz el 23 de marzo último pasado. Steve Gadd Band, así nomás. Kevin Hayes, teclados. Jimmy Johnson, contrabajo. Michael Landau, guitarra. ¿Cómo luce la guitarra de Michael Landau acá en este disco? Realmente lindo. Walt Fuller en trompeta. Michael Landau, año 58, nacido en el año 58. Joven guitarrista, joven, mi edad, un péndice, pero que tiene una trayectoria realmente fenomenal. Mirá, tocó con Jess Taylor, Michael Jackson, tocó con Johnny Mitchell, con Seal, tocó con Pink Floyd, con Miles, por no mencionar solamente algunos. Un hombre que viene de una carrera realmente fenomenal y no podría estar de otra manera que uno formando parte de la banda de unos de los más grandes bateristas de fusión de todas las épocas, como es Steve Gadd, que en el día del lunes pasado cumplió 73 años, y ya vamos cumpliendo con algunos de los cumples en esta celebración del día de hoy. Bien, esto fue Steve Gadd Band, BFM Jazz, 23 de marzo, año 2018. Lindo disco, ahí está la tapita publicada en nuestro perfil de Facebook. Bien, Andreas Baradi, otro gran guitarrista. Lo pasamos por aquí cuando apenas yo lo descubrí. Es muy incipiente la carrera de este guitarrista en los Baco. Otro gran guitarrista, otro gran músico. En esta oportunidad redescubierto por el cazatalento Quincy Jones, quien le ha costeado toda la carrera artística en lo que va de su muy corta carrera musical aquí en este lado del charco, porque el hombre fue el muchacho, este niño, digamos, fue descubierto por un productor y músico irlandés, creo que es David Little. ¿Qué pasa? La familia se había mudado a Irlanda y el chiquito de 10 años, pero con un talento enorme, que hacía, grababa discos, videos, los subía a YouTube con él tocando, interpretando la guitarra. Lo vio este muchacho, productor David Little, y le produjo su primer disco. Ese primer disco cruzó la frontera, cruzó el charco, el enorme charco, llegó a este lado de las Américas y a oídos de él, el gran Quincy Jones, y el hombre dijo, bueno, venga para aquí. Fue así que lo trajo, se lo llevó para los Estados Unidos, y el muchacho, que hoy tiene 20 años, va por su cuarto álbum como líder de banda, y tenés que escucharlo tocar porque es realmente impresionante este joven prodigio de la guitarra. Hoy hablábamos de uno y este es otro, el gran guitarrista Andreas Baradi. Publicó el sello Resonance Records hace muy poquitos días, el 6 de abril de este año, su última producción discográfica, The Quest, Andreas Baradi. tema de cortina del gran EST, corresponde a su último disco, Leucocit, un disco publicado póstumamente, debido a que fue grabado y poquitas semanas antes del fallecimiento de su esposa. Impresionante ese disco. Vamos a escuchar algo de un poquito antes. Suena muy rockero esto, una transformación enorme la que tuvo el grupo en los últimos discos. Bien, lo de recién. Andreas Baradi, The Quest, Resonance Records, abril 6, hace muy poquitos días publicó este sello Resonance Records, este disco The Quest. Andreas Baradi, guitarra, Radovan Talisca, saxo, Benito González, piano, Bandy Baradi, el bajo, el padre, Bandy Baradi, que es el que le enseñó a tocar la guitarra, Bandy Baradi, y su hermano Adrián Baradi en batería. Les decíamos hace un momentito que el chico había sido así como redescubierto por este cazatalentos Quincy Jones. Quincy Jones lo presentó en uno de los tantos programas que tiene el Festival de Jazz de Montreux, donde en esta oportunidad Quincy Jones lo que hacía era presentar nuevos talentos inmediatamente a grabar. Este disco, estaba leyendo, este disco, este sello Resonance Records, un sello sin fines de lucro, ¿no? No sé cómo funciona la cosa ahí, si es una tipo cooperativa o qué sé yo. La cosa es que ya no está más bajo la tutela de Quincy Jones, sino la de el productor a cargo del sello Resonance Records, que se llama Seth Feldman. Seth Feldman es el productor ejecutivo de este disco de Quest y propietario del sello Resonance Records, sello sin fines de lucro. ¿Cómo funciona eso? No sé. Bien. Impresionante, muchachito, 20 años tiene Andreas Baradi. Bien, algo más para comentar, pero estaba muy sobre la hora, así que nada, vamos a ir a esto. Este muchacho cumplió años, 40 me parece, a ver, 40, bueno, pongámosle 40, porque se lo ve medio jovencito. Jacob Bro cumplió 40 pirulos, te digo cuándo, ayer 11, Jacob Bro cumplió 40 pirulos. La semana pasada escuchamos su última producción discográfica, realmente lindísima, este guitarrista danés. La música de Jacob Bro ronda esa atmósfera muy, muy así como música, con un clima realmente fenomenal, como música de película, muy espacial. No vayan a pretender escuchar a un guitarrista como, por ejemplo, con la virtud o con el virtuosismo o con la digitación de Andreas Baradi, ¿no? Incluso el propio Bro dice que a él no le importa, no, la música para él no es meter notas y notas y notas, sino jugarse a la melodía, ¿no? Muy melodioso, con una cadencia y una así un trajinar muy lento, realmente fenomenal la música de Jacob Bro. Este disco Streams, que publicó para el sello SM el 23 de septiembre del año 2016, está por supuesto dentro de esa onda. Escuchamos el último corte, Sissy Mute, de 7, que tiene este Stream por Jacob Bro. We'll be right back. Jacob Rostrems, SM 23 de septiembre del año 2016, 7 cortes, el último que escuchamos, Sissy Mute. Thomas Morgan, contrabajo, Joy Bayron, batería, Jacob Rowe, guitarra. Thomas Morgan, contrabajista gran amigo de Jacob Bro. El propio Bro habla de Morgan como de su alma gemela, se conocen desde muy chiquititos. Y Joey Baron, baterista estadounidense, que tuve oportunidad de verlo aquí en su última participación en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Una personalidad sumamente amigable, un peticito realmente simpático. El disco contiene Pea and Dream, el tercer corte, que es una improvisación libre dedicada a Paul Motion, el gran baterista estadounidense fallecido hace algunos años, debido a que los tres en distintos momentos fueron parte de la agrupación del gran baterista Paul Motion. Paul Motion lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Jacob Bro encajaba a la perfección dentro del panorama musical de Paul Motion, porque la música de Motion tenía también esta espacialidad, si se quiere, realmente impresionante. Bueno, Streams, SM, 23 de septiembre del año 2016, festejando otro de los cumples, cumplió 40 años el 11 de abril pasado, nació en el año 78. Bien, Jacob Bro. Vamos ya, estoy dejando algo de lado afuera, Taylor Haskins, es un muy afamado trompetista. Yo lo descubrí hace realmente poquito tiempo, te digo, pero un hombre que viene pegando muy fuerte en la mente. Lo dejamos para la semana que viene. Taylor Haskins. Bien, eso queda para afuera. Y otro de los cumpleañeros, hablamos de Esbjörn Svensson. Se cumplen ahora en junio, se cumplen 10 años de la desaparición física del gran pianista sueco Esbjörn Svensson. El sello ACT, sello alemán, en el cual el grupo grabó la totalidad de su discografía, como grupo, ¿no? Porque Svensson tuvo algunas otras aproximaciones con algunos discos que no he traído por aquí porque no suenan así como, digamos, muy de la calidad de lo que vino después, ¿no? Con EST. Pero como una cuestión anecdótica, en algún momento podríamos traer algo de eso. El sello ACT va a publicar el próximo 11 de mayo un disco de una presentación del grupo en Londres, Live in London, dos discos cuya fecha de publicación en Alemania está pautada para el 11 de mayo que viene. Un álbum inédito en conmemoración de los 10 años de la desaparición física del gran pianista sueco Esbjörn Svensson, que cumpliría 53 años o 54, realmente no me acuerdo muy bien, el próximo 16. El martes 17 estamos con, te digo ya, vamos a escuchar 301, que es un disco que el sello ACT de alguna manera compiló con todos aquellos temas que han quedado sueltos de las sesiones de grabación que a posteriori formaban parte del disco, del último disco del grupo Leukocyt, publicado, como decíamos hace un momentito, póstumamente. 301, que publicó el sello ACT el 30 de marzo del año 2012, es un disco que contiene 7 cortes de aquellos discos, de aquellos temas que no fueron parte de aquel disco Leukocyt. Eso para la semana que viene, como martes de disco completo. Me están apagando la luz acá, se está queriendo ir el hombre, así que ya nos estamos yendo. Vamos a ir con esto. 7 Days of Falling, ACT, 10 de enero, año 2003, ST, Magnus Ostrom, batería, Dan Berglund, contrabajo, piano, Esbjörn Svensson. Vamos a escuchar el último corte, Odrip, que es un tema más bien largo, que yo no recuerdo si con este disco, con 7 Days of Falling, ellos inauguraron esta cosa, que no la inventaron ellos, sino que no, lo he visto o escuchado de otros. Esto de esconder temitas, ¿no? Temas ocultos ahí. Usualmente el grupo lo hacía con el último corte. Termina el tema, algunos segunditos y por allá arranca, como en este caso, Love is Real, que es una versión cantada de... vos aquí no me acuerdo quién es el que canta. Bueno, un tema de Billy Bilov, con letras, obviamente el tema original es el que mencioné recién, con letras, Love is Real. aparece por acá como a los minutos largos. Yo lo corté un poquito para que no quede ahí tan... Pero vamos a escuchar eso. Odrip, y como tema oculto, Love is Real. Con esto nos vamos. Esto medio larguito, pero bueno, me voy ya. No me esperen para despedirme, despedirnos a la combinación del tema. Nos vamos a ir con esto, Seven Days of Falling, AST, celebrando el natalicio del gran pianista sueco Sven Svensson. Juan Carlos Preus con la programación yacera, Luisito Cid en controles. Date una vueltita por nuestro blog aldemenocho.com.ar. Te esperamos el próximo martes con 301. Continuando con la celebración del natalicio de Sven Svensson. Muchísimas gracias. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? We'll be right back. bring true love to you. Nothing else is pure, nothing else is right. You will know for sure once you've seen the light. If we meet again, I'd tell you how I feel. I'd tell you love is real. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Luces se acallan suavemente. Los sonidos también.